El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Qué importantes son los tiempos en cualquier producción. Y no solo en lo relativo al estreno, sino también en dar soporte y continuidad a juegos destinados a acompañarnos durante años. Hace unos meses hablábamos aquí en el programa de la acogida tan positiva que tuvo Halo Infinite, entre otras cosas, por ofrecer unas mecánicas jugables refinadas, una estructura de mundo abierto fiel a la esencia de la saga y una compañía muy bien resuelta. Sin embargo, el multijugador, aquello que en el pasado siempre había sido el principal atractivo de los jugadores, pasaba ahora a un segundo plano. Y la situación parece haber empeorado con el paso del tiempo, y en la actualidad Halo Infinite se enfrenta a un éxodo masivo de usuarios. Si el juego debutó en su día con más de 200.000 jugadores simultáneos, ahora mismo la cifra oscila en torno a unos 10.000. La comunidad no ha tardado en señalar algunas ausencias importantes en la experiencia, tales como la forja o el retraso en el modo cooperativo. Una situación, un escenario que 343 Industries lleva arrastrando desde el lanzamiento y por lo que han pedido disculpas. El nuevo contenido llega a cuentagotas y aunque desde el estudio es verdad que llaman a la paciencia, cabe recordar que a principios de este mes de marzo conocimos que el director del modo multijugador abandonaba la compañía tras 10 años en la industria. Y esto huele problemático. Pero bueno, no todo es tan grave y problemático como comento. Hay tiempo de corregir esto que está ocurriendo. Halo Infinite no lleva ni un año en la calle, tiene calidad más que sobrada, y al igual que Halo Reach tuvo su modo Invasion, Halo 4 su Spartan Ops o Halo 5 Warzone, una nueva modalidad de este calibre podría servir para volver a enganchar a la comunidad. A ver si sucede, porque desde luego Halo y los fans de Halo creo que se lo merecen tener algo a ese nivel. Yo voy a darle la bienvenida aquí a el compañero de la semana en singular. Estamos en Semana Santa. Cada uno imagino que vive la Semana Santa de una manera más religiosa o menos religiosa. Pero las vacaciones, aunque sea durante unos días, creo que sí que lo agradecemos absolutamente todos. Así que bienvenido a Atreides. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, las vacaciones siempre son muy bienvenidas. Te vayas por ahí, te quedes en casa, lo que sea. Porque además, otra gente tiene un problema con lo de quedarse en casa. Al fin y al cabo, pues oyes todo lo de todos los días y demás. Pero los que somos jugones en particular y frikis en general, realmente lo difícil es que no tengamos cosas que hacer, cosas pendientes que ver y que aprovechamos en ese momento, cosas que jugar, que leer, en fin. Es fácil. Era eso cuando nos pilló a todos la pandemia, que teníamos una ventaja dentro de lo terrible que fue, que era que sí teníamos cosas que podíamos hacer en casa. que no era lo de coger y de repente enfrentarse a esas cuatro paredes que solo utilizabas para dormir y ver a lo mejor un poquito la tele que tenía mucha gente. Nosotros teníamos más cosas que hacer. Y en vacaciones, si te vas, pues genial, viajas, ves cosas, te olvidas, disfrutas. Pero si te quedas en casa, resulta que viajas, ves cosas, disfrutas de otra manera, pero lo sigues haciendo. Así que está muy bien. O coges y vas por ahí o decides, ¿qué juego me juego estas vacaciones? Y tan mal no está, ¿no? No, bueno, yo tengo una lista ya pendiente que me agobia un poco. Intento tomármelo, ya te digo, con relajación, lo que se pueda, y si no, pues nada. Pero mira, claro. Donkey Kong Country, por ejemplo, que sí. Es al que vamos a dedicar el informe de misión, así meto a la publicidad, pero es un juego que se puede jugar en cualquier lado gracias a Switch Online, que muchos lo tenemos, el servicio, y si no, bueno, también hay otras plataformas para poder jugarlo en la Super Nintendo. Claro, eso te iba a decir, la Super Nintendo. Eso es. Y es un juego cortito que para las personas, como creo que te pasa a ti y a mí, que somos jugando un poco regulares, esto del rebobinado nos ayuda. Así que sí. Hay muchas experiencias para jugar. Sí, además, el otro día me acuerdo cuando digo, no, además es un juego difícil, todos me miran diciendo, ¿qué dices, loco? Y que faltó decir, es que eres manco, o sea, directamente. Sí, pero todas las partes del vagón. Pues va a ser eso. Uf, sí. Es complicadillo, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, es verdad. Pues sí, la verdad es que la Semana Santa es peculiar. Yo creo que quería mencionar una cosa que he visto esta semana que me ha dejado todo loco y me ha sorprendido mucho porque, bueno, supongo que habrás visto que últimamente hay una invasión de series coreanas en Netflix. Sí, es verdad. Bueno, pues yo hace tiempo vi una serie que me gustó que se llama Sísifo y me encantó la protagonista. Me pareció que lo hacía muy bien y que era muy guapa y me gustó. Y buscando más series en las que saliera, a ver si tenía, porque además era una serie de ciencia ficción y me gusta mucho la ciencia ficción, encontré otra que se llama Recuerdos de la Alhambra. ¡Ah! Esa la he visto yo por Twitter, la gente mencionándola. Yo he tenido valor, me he puesto a verla directamente. Y es alucinante. Es decir, es alucinante, pero no alucinante en plan de mirarlo desde por encima del hombro y esta gente no sabe nada. Es alucinante porque se han venido a rodarla a Granada, la han rodado entera, es una serie de ciencia ficción y además la trama es que un empresario viene al Barcelona World Congress precisamente porque es un empresario de tecnología punta. Y viene al Barcelona World Congress, claro. Y de allí se viene a Granada porque un desarrollador ha desarrollado precisamente un juego de realidad aumentada con un hardware muy avanzado, que es una lentilla, que con ello ya coges y puedes verlo. Para quien no sepa qué es realidad aumentada, es que en lo que tú estás viendo, normalmente se añaden elementos que no existen y que solamente ves tú. Pues eso lo descubrí con Nintendo, con la 3DS, las cartitas. ¿Verdad? Exacto, pues la camarita. Justo, pues esa mismo. Pues esto, en vez de tener que utilizar un dispositivo, te pones la lentilla y ya está. Y a partir de ahí viene aquí y se aloja en un hostal en el que vive el desarrollador, que ha desaparecido. A partir de aquí hay una trama de misterio, porque hay unos flashbacks, bueno, no sé si se llama flashback, yo lo dejaría en flash porque no sé si es atrás o adelante, muy extraños, más bien tirando a apocalípticos en Granada, pero toda esta trama está muy bien, pero todo sucede en Granada, en los bares de Granada. Tienes que verle peleando contra un guerrero, que claro, nadie más ve ese guerrero porque es el que tiene eso, en medio de una de las plazas más conocidas de la ciudad. A la dueña haciendo una guía, actuando como guía para llevar a los coreanos que vienen de visita por la Alhambra, por el Generalife, por el Sacromonte, por todos estos sitios. La verdad es que es curiosísimo verlo ahí. Suena muy bien. Me estoy pasando bastante bien, la verdad. Está muy bien. Entonces, bueno, ha sido una sorpresa muy agradable, pero además esta semana me he encontrado con dos series extranjeras que están hechas en España, porque la otra se llama El regreso de la espía y es una madre que se viene con su hija, también aquí a España, a Madrid concretamente, con el equipo de hockey, porque se van a... de patinaje sobre hielo, porque van a hacer aquí un evento. No llegan a decir si es el mundial o no, pero vamos, raptan a la madre y la madre es que había sido una agente rusa del KGB a la que llamaban el susurro. Y bueno, y a partir de aquí ya... En fin, todo. Pero sí. También sigue siendo muy curioso verlo aquí en Madrid. Además, la actriz, que es Margarita Levieva, que salía en The Deuce, la verdad es que es una buena actriz. Entonces, bueno, pues no te voy a decir que sea una obra maestra porque mentiría vilmente, pero que es muy entretenida. Sí. Y que me llama mucha atención encontrarme dos series extranjeras rodadas aquí en España, tan extremas como Estados Unidos y Corea. Bueno, es que España en los últimos años se está convirtiendo en lo que tiene que ver con producción audiovisual, está cogiendo mucho impulso, ¿eh? Sobre todo a raíz del éxito de Élite, de La Casa de Papel. Sí. Bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no?, en la calidad, pero es lo que exportamos, es nuestro producto. No tengo queja, ¿eh? Quiero decir, porque yo no he visto un torero ni una folclórica. Es decir, bueno, es que han sacado la España de ahora. Cuando se viene, no se viene aquí y cuenta lo pintoresco que es. No, sale un país moderno, un país que tiene su casco antiguo, pero que tiene su parte moderna. Viene la Barcelona World Congress, están hablando de tecnología. En el otro está en Madrid, en plena Hotel de Gran Vía, que se ven las vistas, bueno, todo a parte de la ciudad. O sea que no, que muy bien. Matan mucho, ¿qué le vamos a hacer en la de El Regreso de la Espía? Más muertos en Madrid los que ha ido en un solo capítulo que los que ha habido seguramente en un año en Madrid, pero en cambio la visión que dan es positiva de un país moderno. O sea que toda esa parte folclórica no les hace falta y eso a mí me parece una buena noticia. Hay un cambio y yo me alegro mucho. También yo me pongo a veces en el punto de vista del espectador porque nosotros mismos somos muy injustos con nuestro cine, con nuestras series. Porque lo de la españolada, ¿durante cuántos años lo hemos escuchado? Y todos sabemos que hay cierto cine y luego otro que no podemos englobar bajo esa etiqueta todo. Y ahora es verdad que Netflix y el resto de plataformas lo que están haciendo, esto de traerse producción de otros países internacional, hace que podamos ver, pues eso, una serie coreana. Y está pasando lo mismo. Ahora se está poniendo la etiqueta de, no, es una coreana. Y hombre, aparte que me parece un poquito racista las cosas como son, dentro de las series coreanas, pues las habrá buenas y las habrá malas, ¿no? Y es verdad, fíjate, que es que me estoy acordando de una que vi hace un tiempo, la de Estamos Muertos, que es de zombies en un instituto y es coreana. Sí. Y el gusto que tienen los coreanos, bueno, por la violencia, por la sangre, por los zombies, porque hicieron otra, la de Kingdom, no sé si la has visto. Sí, buenísima, pero el susto que me llevé porque no sabía que era de zombies. Me pareció claro, imagínate, Sergio, es me Japón feudal con zombies. Exacto, totalmente. Me recordaba mucho a Japón porque, claro, es lo que conozco más que Corea. Y efectivamente, era toda una historia, ¿cómo se llama esto? Todo un drama histórico muy bien ambientado, fenomenal, porque encima no les falta dinero, ¿eh? Quiero decir, hacer unas producciones cuidadísimas. Sí, sí. Y de repente se comen a todo un ¿cómo se llama esto? A todo un templo que recogía enfermos y no sé qué. Y yo me quedo, ¿espera qué? Me quedé muy sorprendido, la verdad. No me lo esperaba. Hay muchas cosas en Netflix, hay que investigar, hay que bucear. Y bueno, ¿qué es eso? Que estamos en Semana Santa. También yo creo que eso explica por qué estamos solamente tú y yo. Sí, claro. Porque lo complica todo y lo vamos a comentar, porque como la cronología la estamos haciendo al revés, la cronología, ya hemos grabado el programa del jueves y hablábamos de las torrijas. Yo tengo intención firmes que llegué ayer por la noche, pero voy a hacer torrijas, porque es una, yo también. Es una de las comidas que más me gustan. Pues sí, yo también compré el pan para torrijas, compré vainilla que no tenía y leche entera, porque normalmente tomo leche desnatada y para las torrijas la leche desnatada es horrible, salen fatal. Entonces con leche entera. Tenía azúcar. Yo tengo una discusión, porque lo han mencionado con lo de los ingredientes, tengo una discusión con mi madre, porque yo normalmente lo que hago es eso, voy al supermercado y compro el pan específico que ya te venden para torrijas, que es como si fuera pan de molde, pero más grueso, que eso absorbe todo y se queda el sabor. Pero ella tiene la idea de, pues, como mi abuela, que antiguamente se hacía así con la barra de pan que te había sobrado, y cuando se pone dura, pues utilizarla, ¿no? Yo no sé lo que vamos a hacer. Yo creo que, dado lo que han subido los precios, es mejor hacer lo que hacía tu madre. Pero es verdad que yo he comprado la barra esta. Porque, en serio, como no me quedaba aceite, pues he comprado aceite. Y No vamos a ponernos joder qué precios, pero es que joder qué precios. Y cómo sí. Se ha disparado. O sea que en esto, además, claro, las hago con aceite de oliva. Entonces, pues ya ni te cuento que el aceite de oliva ha subido por alguna razón que estoy seguro que es muy defendible y demás, pero que yo flipo porque acabó la huelga esta que hemos tenido, que por lo visto no llegaban las cosas y todo se había disparado. Resulta que el problema que se supone que se va a tener con el aceite de girasol, y por lo tanto el de oliva se dispara. O sea, no lo entiendo. Ya. Y por cierto, ¿tú le vas a echar? ¿Tú le echas canela? Sí, por supuesto. Bien, bien. Vale. Sí. Pero luego comparamos, ¿eh? Cuando las tengas hechas, le haces una foto y yo también. Le hago foto. Vale, vale, vale, sí. Sí, está muy bien. Es que normalmente reconozco que mi suegra me provee de ellas. Pero no la vamos a ver hasta jueves. Y entonces, pues, he dicho a mi mujer, no te preocupes, yo me encargo. No ha puesto cara de nada, así que voy a intentarlo. A ver qué tal. No se ha asustado demasiado. Así que sí, probaremos sí. A ver qué tal sale. El año pasado salieron bastante decentes, así que vamos a ver si la cosa sigue. Pues a ver, porque eso es torrijas. También se hace mucho arroz con leche. Pasa que eso nosotros no solemos hacerlo. Pero no, sí. No, yo tampoco. Pega bastante. Bueno, hoy, el programa de hoy está hecho a tu medida, ¿eh? Monkey Island. No puedo hacer otra cosa. Vamos. Es que ha sido increíble. Es que ha sido increíble, de verdad. Luego cuento la cronología de hechos porque además quien me sopló lo que había pasado fuiste tú. Sin saber lo que era. Exacto, exacto. Es verdad. Que yo sí. Y es que fue muy curioso. Pero bueno, eso lo contamos luego porque en las noticias es justamente Monkey Island vuelve. Entonces, luego lo contamos. Pero sí, hay Monkey Island porque creo que se lo merece. Hace tiempo que creo que se merece incluso un informe de emisión porque sigue siendo uno de los juegos más importantes de la historia. Y algún día lo tendremos. Pero las agendas son las que son y hay muchos juegos que se lo merecen. Pero hoy sí que es un día que vamos a hablar por lo menos un poco de Monkey Island. A quien no sea muy fan de las aventuras gráficas, que no se preocupe, que hay más cosas. Hay cosas con tiros, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a explicar todo porque, ya digo, yo voy a aportar, si es que eso se llama aportar, el punto de vista de alguien que no conocía Monkey Island, ni el otro juego. O sea, hoy no conozco nada. Hoy vengo en plan ignorante. Sí, sí. Sí, pero te vi muy suelto y además mola mucho ver las reacciones y cómo alguien lo ve por primera vez ese juego que tú te has jugado ya, o sea, que yo me he jugado ya creo que 3 o 4 veces. Entonces, pues, y soy de los que no rejuega, ¿eh? O sea, que tiene narices la cosa. Sí, sí. Pero vamos a explicarlo, porque eso ha sido también otro de los acontecimientos para mí de la semana. Ha sido una muy buena semana. Este viernes por la tarde, a raíz de lo que dije en el programa pasado de que nunca había probado un Monkey Island, muchos oyentes dijeron, bueno, pruébalo, de verdad te lo recomiendo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre había tenido la cosa esa de probarlo, porque además mi contacto con la aventura gráfica como concepto nunca lo he tenido. Porque a mí lo que me han llegado ha sido aventuras, no sé, interactivas, como lo quieras denominar, ¿no? Lo de Telltale, lo de Don't Nod, que no es igual, evidentemente no, tiene otras cosas. Claro, entonces yo miré, y además lo comenté aquí, dije, si es que yo tengo el original, el remaster que hicieron, pero ¿dónde? Me puse a abrir un montón del catálogo de la Epic Games, de Steam, no sé qué, y lo dieron en Twitch Prime. Ahora están dando el 2, porque antes dieron el 1, no sé cuándo. Y me lo instalé y dije, venga, me voy a poner a probarlo sin tener ni idea. Y además estuvo por ahí FPYOS, Mr. 1-2, Señor Púrpura, estuviste tú también. Y, sí. Y yo empecé desde el principio sin tener ni idea. Y lo primero que tengo que decir es que, por favor, si alguien tiene miedo como tenía yo, porque a veces cometemos el pecado de romantizar el pasado. Y aquello que disfrutamos de niño, pensar que a día de hoy se puede jugar igual o que es maravilloso. Y yo pensaba que iba a ser un género muy arcaico, difícil de controlar. Y ha sido todo tan sencillo y tan dinámico. Yo sabía lo que tenía que hacer. No tenía que hacer cosas extrañas con el teclado, el ratón. Y encima esta versión remasterizada es increíble. Para mí al menos, ¿eh? Sé que cada uno, hay quien prefiere el original porque se crió con eso. Pero el trabajo que han hecho de todas las ilustraciones, volver a pintarlas desde cero, y quedándole un botón puedes ver cómo era antes, a mí me tiene enamorado. Y de verdad que me está ocurriendo, jugué que, no sé, 2 horas en Twitch estuve. Me ocurrió lo que le ocurre a los buenos juegos, creo yo, que cuando termine, yo ahora voy a estar toda esta Semana Santa deseando volver a Madrid para seguir jugando. de verdad. Me lo creo porque estuve delante, lo estuve viendo. Y las carcajadas que soltaste en varios momentos estuvieron muy bien. Que es eso. Pero es que es lo que tú dices. El remake, hay gente a la que no le gustó, pues porque le prefería el original. Pero sinceramente, lo bueno que tiene este remake es que puedes jugar uno u otro. Tiene la pega, que lo comentaste en el momento, que el remake solo se puede jugar en inglés. El original solo se puede jugar en inglés. Porque, por alguna razón, ni en ese, ni en el Monkey Island 2, que también tiene remake, lo implementaron. Y ni siquiera han conseguido implementarlo bien los modders habituales que siempre cogen y pues hacer en PC, pues lo ponen y demás, pero no sé cómo narices lo han hecho, que no termina de funcionar bien la traducción. Así que al final te fuerza un poco a jugar. Si, bueno, a ver, se puede jugar bien en inglés, si lo has jugado ya más veces, no tienes problema. Y si se traduce en inglés, por supuesto. Pero es verdad que te fuerza un poco más a jugar en castellano, que tiene una traducción muy buena y muy divertida. Las voces y entonces, también. Sí. Sí, perdón, sí. No, lo de las voces además es un añadido, porque como tú comentabas en el directo, cuando lo pones en el original no tenía voces, hasta que no salió en CD no le añadieron voces. Eso es, sí, y luego también el cambio de dirección artística, porque esto de poder cambiar del original al nuevo me ha hecho ver, sobre todo en los primeros planos, que antes se buscaba, lo voy a llamar, bueno, proto-fotorrealismo, ¿no? Porque eran como imágenes reales digitalizadas, y tú ves un primer plano del pirata o de ella. No, Sergio, no sé. No son imágenes reales digitalizadas, son diseños de Steve Purcell, un dibujante que es el creador de Sam & Max y que trabaja ahora en Disney, y es un dibujante que hizo todos los diseños, y luego lo que hicieron fueron sacarlos. Son más bien cuadros. Lo que pasa es que están tan bien hechos que tienen, sí que buscan el fotorrealismo, pero a través de haber hecho pintado un cuadro, no de foto. Wow, es que claro, yo me pongo en la época y digo, esto es como realista, es que es muy realista, porque además si ves la versión nueva, se ha buscado todo lo contrario, un estilo cartoon. Sí, claro, pero tiene todo el sentido. En el momento en que se hicieron estos juegos, en el Monkey Island 2, eran el último alarido, o sea, el último grito. Tú cogías y tenían la música que se adaptaba, bueno, en realidad era Monkey Island 2, pero bueno, que se adaptaba a lo que estaba pasando y al personaje que era. Según se hiciera, iba variando, iba añadiendo más cosas, iba quitando cosas sobre la música de fondo, que era algo brutal. Los gráficos, tú cuando cogías y jugabas, un Mario, por ejemplo. Tú ves a Mario y ves los colores que tenía, porque se tiene que mover, porque necesita más cosas. Aquí, ¿qué tienes? Aquí, aunque tenía una limitación de colores, porque estaba utilizando 16 colores, se hacía tan increíblemente bien que consiguieron hacer degradados para poder hacer el mar. Todo esto con 16 colores. Sí, sí. Entonces, eran los artistas más hábiles que había, cogiendo y consiguiendo un aspecto gráfico increíble, que no se veía en ningún otro género. Era lo que mejor se veía. Y este es más antiguo. En el Monkey Island 2, el salto es exponencial respecto al anterior. Un poco como lo que pasó con Halo y Halo 2. Pues en Monkey Island. Sí. De hecho, ya había mucha gente por el chat. ¡Wow! Cuando llegues al 2, y es como, espérate, que todavía estoy con el 1. Había como muchas ganas de seguir. Ni caso. El 1 es fantástico y es buenísimo en sí mismo. El 2 tiene mejoras, pero quiero decir que el 1 es muy bueno. No necesitas esperar a llegar al bueno, porque ya estás jugando el bueno. Entonces, bueno, en eso no es el problema. Los dos son muy buenos. Que esa es la idea. Tampoco vamos a hacer aquí muy que estamos jugando. Porque lo quiero hacer. Cuando lo termine, lo quiero hacer. Simplemente quiero desmitificar o quitar esa idea que personas como yo a lo mejor pueden haber tenido. Nosotros hemos planteado muchas veces informes de emisión de juegos que a día de hoy no se pueden jugar. Porque es muy difícil los controles. Y no me ha ocurrido con esto. No son mecánicas que yo sienta vetustas, que a lo mejor hoy se integran de otra manera, pero que yo me he visto muy resuelto con el menú de verbos. Vale, pues yo ya sé que si tengo un objeto lo puedo coger, lo puedo combinar, lo puedo usar. Que yo pensaba que me iba a ver más perdido. Y sin embargo, además tiene una opción fantástica que te da pistas si las necesitas. Que eso está... Además son pistas, ¿verdad? No te dice qué hacer, sino que te da eso pistas para que tú pienses. Te dice, tal vez debería buscar algo que me sirva para abrir esto, pero tú no sabes el qué, ni dónde. Yo creo que son imprescindibles. Es una pena que no estuviera en el original, que hubieran hecho falta, porque ni había internet ni nada parecido, y el juego tiene algunos puzzles que son muy puñeteros. Por ejemplo, además tú dijiste, es un poco injusto, el de la gaviota. Sí, cuando estás con la gaviota la tienes que espantar. Como es al principio del juego, yo creo que no pasa nada si lo cuento. Además, es un juego con 32 años. Yo creo que mucha gente lo habrá jugado. Pero si en la gaviota, para espantarlo, tienes que saber que tienes que pisar en el suelo varias veces para que salte y se marche y poder coger un arenque. Eso, no hay muchas pistas. Si no te da la pista de que hay que espantar a la gaviota y empiezas a toquetearlo todo, realmente no caes. Entonces, hay algunos puzzles que son un poquito injustos. Pero realmente injustos, yo creo que está ese y quizá alguno más. Los demás lo que son bastante retorcidos. Y lo bueno que tiene, o a mí me gustó de Monkey Island, es que cuando intentas cosas que no se pueden hacer, normalmente siempre suele tener algún comentario divertido. Sí, eso mismo. Entonces, bueno, por lo menos te lo hace mucho más ameno. Sí. Y además tampoco te puedes quedar enganchado, ¿verdad? Porque tú te has ido moviendo por muchos sitios y en una cosa no la puedes resolver, te has ido a otra y a otra y a otra. Ese era mi otro miedo, decir, si me quedo atascado, ¿qué hago? Y como tú dices, no, siempre tienes como formas nuevas de probar lo que has conseguido. Si tienes un objeto en el inventario, a ver cómo interacciona con esto. Muy bien, y nada, ya por acabar este bloque, bueno, no lo vamos a acabar porque ahora vamos a seguir hablando, pero Monkey Island, el primero, el humor. Es que nada más empezar el juego, que dice, ¿cómo te llamas? Y dice, uff, tienes nombre de inspector de Hacienda. Tienes toques de humor buenísimos, muy buenos. Y los gags funcionan, que no han envejecido nada. Es increíble. No, y además... Bueno, casi todos. Pero bueno, eso fue la traducción. La verdad es que no fue culpa de ellos. Sí, sí. Que alguna cosa de la traducción está totalmente fuera de lugar y además no era lo que estaban diciendo. Pero bueno, lo que te iba a decir, que además te has quedado en un momento en el que todavía no has llegado a intentar ser... no has hablado con la maestra de la espada ni has empezado a intentar ser un pirata que sabe manejar la espada. Creo que esa parte te va a gustar. Y no te digo nada porque es para ponerte un poco de hype nada más. Eso es. Seguiré jugando entonces. Y bueno, por concluir, hay que explicar un poco qué está ocurriendo. Hoy estamos grabando un domingo 10 de abril. Es la 1:08. Esto como si fuera un programa en directo, pero sin ser en directo. ¿Y por qué digo esto? Porque es que acaba de concluir hace un rato el evento 20 aniversario de Kingdom Hearts. Y había muchas expectativas. Ha sido un evento que se ha celebrado en Japón, en Tokio, pero que no se ha retransmitido, donde, bueno, ha habido como un trabajo también de mostrar todo el recorrido de la saga. Se han enseñado incluso colonias de los personajes, artworks, una nota manuscrita por Nomura. Y se hablaba del anuncio de algo especial, porque se ha visto precisamente en esa imagen promocional tres fotos de Sora con un 1, con un 2 poniéndole la mano, un 3 y una cuarta que estaba tapada. Tengo que decir que estoy siguiendo en tiempo real ahora mismo una lista con cuentas japonesas que están asistiendo al evento, y el evento ha concluido hace un rato, como digo, y parece ser que se ha anunciado Kingdom Hearts 4. Ha sido anunciado y que el tráiler se va a revelar muy pronto. ¡Ole! Todavía no está. Mira, qué bien. Oye, y asombrado estoy de lo bien que entiendes el japonés. En cuanto has visto Kingdom Hearts 4, he dicho, ya está. No, y también porque sigo a otras personas. Hay una cuenta que se llama Sora Keyblader. Keyblader, que lo que hace es precisamente también recopilar todo esto y en español nos lo va poniendo. Y según un asistente del evento en Kingdom Hearts 4 aparece Strelitzia en Quadrantum, que no tengo ahora mismo ni idea porque tampoco estoy tan metido en el lore de Kingdom Hearts, pero bueno, que estaremos muy pendientes. Vamos a hacer el programa con normalidad, pero si aparte del anuncio de Kingdom Hearts 4 sabemos algo más de ese tráiler o lo que sea, lo vamos a contar, ¿vale? Por supuesto. Es la idea. Así que... me parece lo suyo, jolines. Oye, que no está mal la semana de anuncios, la verdad. Pero porque ha sido todo en la misma semana. Tres anuncios gordos, o sea que muy bien. Pues venga, si te parece, entonces vamos con lo que tenemos planeado, con esta escaleta que se va a ir formando a lo largo de la mañana, donde el protagonista, evidentemente, va a ser Monkey Island. Vamos a ello. Y Efectivamente, regresa Monkey Island. Es oficial y aunque parezca una broma del Día de los Inocentes por el día en el que dieron el pistoletazo de salida a todo esto, lo cierto es que la colaboración entre Ron Gilbert, Lucasfilm Games y Devolver Digital va a hacer a los fans de la serie adentrarse en una nueva historia de la considerada por muchos como una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Y no nos quedamos aquí porque es una semana de regresos. Remedy y Rockstar nos han sorprendido con un anuncio muy inesperado, como celebrado también. Max Payne 1 y 2 vuelven y lo hacen de la mejor forma posible, con un ambicioso remake desarrollado por Remedy Entertainment, creadores del original y de éxitos como Alan Wake y Control. Casi nada. Y tenemos más noticias, pero yo lo digo ya, sabiendo que es oficial lo de Kingdom Hearts 4, si no nos lo están pegando aquí los japoneses que han ido, sí que yo quiero hablar. Se sepa más info o no, sí que voy a plantear mis dudas y mis incógnitas y ojalá se resuelvan. Hoy hay que dedicarle un huequecillo a Kingdom Hearts. Pero no solamente eso, también tenemos una que estamos jugando, centrado como no podía ser de otra forma, también en Monkey Island. No voy a hablar yo, ¿eh? Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y una sección sobre psicología y videojuegos a cargo de Víctor Martín. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y cualquiera que se haya interesado mínimamente por este género de las aventuras gráficas, evidentemente uno de los nombres más sonados y que siempre se repite es The Secret of Monkey Island. Esta obra, ideada por Ron Gilbert y Lucasfilm Games allá por 1990, 4 años antes de que yo naciera, ha contado con 4 secuelas que no decepcionaron a la comunidad. Pero sin embargo, es verdad que el director original no tenía suficiente y por ello se ha anunciado por sorpresa Return to Monkey Island. Es una colaboración entre la compañía de Ron Gilbert, Terrible Toybox, Lucasfilm Games y Devolver Digital, como comento, que va a hacer que este nuevo juego llegue en algún momento, no del año que viene, no del siguiente, sino de este mismo 2022. Si no hay retrasos, ya veremos. Además, parece que vuelve ya no solamente pues, todo lo que ha hecho grande la saga, sino también la dosis alta de humor que es habitual en la franquicia, con una pequeña burla que nos deja ese tráiler, ese teaser que hemos visto hacia Ron Gilbert. Y es que la calavera que aparece brevemente en el tráiler dice algo así como: Ron Gilbert me dijo que nunca haría otro Monkey Island, a no ser... Y entonces es interrumpido de golpe por otro personaje. A no ser que estemos en 2022, porque va a ocurrir. Yo esto efectivamente lo comentamos al principio, le pasé el enlace rápidamente a Trades, pero yo no tenía ni idea de ni si había tenido secuela, fíjate lo perdido que yo estaba, el original, y si esto era un remake, un remaster, un... Entonces, cuéntanos en contexto por qué es tan importante esto, por qué todo el mundo está loco con esta noticia. Bueno, por un lado... Es que ha sido todo muy, muy peculiar, muy digno de Monkey Island, incluso el anuncio. A ver, en 2013, el propio Ron Gilbert explicó que estaba en contra de los del April Fool's Day, del Día de los Locos de Estados Unidos, que es nuestro Día de los Inocentes. Y entonces, él en su blog, siempre viene el April Fool's Day y cuenta cosas, pero nunca hace bromas. Dijo que si algún día anunciara Monkey Island, lo haría ese día, un 1 de abril. Esto en 2013. Y claro, en 2022 cogió y lo dijo. Escribió el 1 de abril en su blog que, por cambiar un poco la... que no le gustaba nada el día de este día, pero que por cambiar un poco la cosa iba a poner precisamente que estaba trabajando en un Monkey Island. Y todos nos quedamos... diciendo, sí, vale, pero por cambiar es que ahora sí haces bromas en el Día de los Locos, o por cambiar precisamente el Día de los Locos das una noticia de verdad y es que vuelve Monkey Island. Y nos quedamos todos a cuadros sin saber. Y de hecho, fue muy curioso porque estaba yo en Twitter, en un hilo precisamente de GamePress, que estaba hablando sobre el juego, sobre esto mismo precisamente, sobre si era verdad o no era verdad. Estaba también el autor del Misterio de Monkey Island. Estaba yo, y además pregunté, oye, entonces no se ha confirmado y todavía que sea verdad, porque yo la verdad es que creí que sí lo era. Y fue cuando tú cogiste y por otro lado, por el WhatsApp, Atreides, mira, y yo me dije, ostras, que vuelve, que vuelve. Y se lo puse inmediatamente, que sí, que está confirmado, y puse el mismo enlace que me pusiste. ¿Y por qué tenía esta importancia? Primero, esto fue alucinante, disfruté mucho porque fue en directo y todos lo vivimos en directo ese momento. A ver, no sería directo, pero para nosotros fue muy directo, sinceramente. Claro. ¿Y por qué es tan importante? Pues mira, a ver, por un lado, ¿por quiénes hacen el juego? Bueno, primero, porque Monkey Island es seguramente la aventura gráfica más conocida de todas, con diferencia. Y ha marcado a muchísima gente. Tiene muchas cosas que cambiaron toda la forma de hacer aventuras gráficas y que hicieron que muchas se sigan utilizando a día de hoy. El caso es que además, cuando tú dices lo de la calavera que contabas, que dice Ron Gilbert dijo que no haría nunca Monkey Island salvo. También es verdad que en su momento escribió diciendo, no tengo ninguna intención de hacer Monkey Island, no quiero hacer Monkey Island, no voy a hacer Monkey Island otra vez, ya acabé con esa faceta. Pero si algún día hiciera, o sea, yo nunca haría Monkey Island, pero si algún día lo hiciera, sería, y empezó a escribir un artículo muy largo, o bueno, muy largo, pero bastante largo, con todas las cosas que querría hacer, dijo, no contaría a nadie que lo estaba haciendo, me tiraría los años haciendo eso, no haría el juego que vosotros queréis, sino sería el que yo quisiera para que luego sorprenderos y ver todo demás, y un montón de cosas más, y ya he escrito diciendo, a ver, esto lo escribí en 2017 o 2015, dice, que nadie se espere esto o luego habrá lágrimas. O sea, que claro, ya aclarado, se le puede volver en su contra. Claro, exacto, pero ha puesto el parche antes de la herida y ha dicho que va a hacer lo que haga, porque no ha contado qué es lo que va a hacer. O sea, que solamente tenemos ese teaser en el que salen los autores. Y para mí, con eso yo ya estoy emocionado, porque Ron Gilbert es el creador, Dave Grossman es el otro creador que lo hizo en su momento y que luego ha hecho El Día del Tentáculo, que también es otra maravilla, y años después dirigió Tales of Monkey Island, ya en Telltale, o sea que sabe muy bien de esto y es muy bueno. Michael Land vuelve también, que es el que puso la música en todos los Monkey Island prácticamente. Eso es muy bueno, ¿eh? Porque yo que estoy jugando al 1, me estoy quedando loco con esa parte, ¿eh? La banda sonora. La música es sensacional. Y todos los... no sé si has visto The Wire, la serie. He visto un poco. Bueno, pues yo que era fan, cada año en The Wire utilizaban la misma canción de entrada, pero con los créditos al principio, pero iba cambiando las interpretaciones que él lo hacía cada vez y cada versión era distinta. O sea, te podía gustar a ti, por ejemplo, muchísimo la tercera temporada, a mí la primera y cosas así, porque era la misma canción, pero eso. Y en Monkey Island lo que ha hecho siempre ha sido basarse en el tema original y hacer cosas distintas en cada uno de los juegos. Con lo cual es reconocible, pero en cambio va cambiándolo siempre y queda mucho de eso. Ay, eso me encanta. Bueno. Eso me encanta. Fíjate, tú mencionas, para que veas la diferencia, The Wire, yo hubiese dicho, cuéntame, que hace lo mismo. El mismo tema, a veces en una temporada te lo cantan a Belén, en otra a Miguel Ríos, y es así, es ese concepto. Claro, yo como persona que no tengo mucha idea de la saga, sí que me ha llamado la atención que el estilo artístico es como lo que estamos viendo en el remaster del que yo hablaba, ¿no? Esa estética cartoon. Sí. Completamente distinta. No tiene nada que ver. Pero de todas formas, de estilo artístico aún no se puede decir mucho porque en realidad es una imagen muy fija en la que entran personajes, pero no se ve, no se sabe demasiado. Entonces, bueno, parece, recuerda un poco a lo que se hizo en Broken Age, que curiosamente es de Tim Schafer, que también participó en su momento en los Monkey Island, aunque ahora en este parece que no. Entonces, pero sí recuerda un poco a ese estilo, como tú dices, cartoon, un tipo de dibujos animados con aspecto más plano, colores vivos, no lo sé, habrá que ver más cómo es. realmente lo fundamental es ¿por qué es tan importante que vuelva? Bueno, pues hay una razón muy fuerte y es que el segundo Monkey Island es maravilloso. De hecho, ya hablaré sobre el segundo Monkey Island en la que estamos jugando, que si da tiempo lo haremos hoy, si no, pues ya será otro día. Pero ese Monkey Island, que es genial, tiene uno de los finales más polémicos de la historia, que lleva décadas entre los fans intentando explicar qué es ese final. Entonces, ¿qué pasó? Justo cuando terminó Monkey Island, muy poquito después, Lucasfilm Games se convirtió en LucasArts y hubo muchos cambios dentro de la compañía. No le convencieron a Ron Gilbert y se marchó y fundó su propia empresa. Él tenía prevista una trilogía. Entonces, ese final de la segunda parte era dejar a la gente sin saber qué es lo que pasaba. Porque luego los que lo hicieron no fueron ni Dave Grossman ni Tim Schafer, que eran los dos que habían estado con él, que se fueron a hacer The Day of the Tentacle. Entonces lo hicieron otras personas muy buenas. The Curse of Monkey Island, que es la continuación, es muy buena, pero no sabían qué quería decir Ron Gilbert con ese final. Así que tiraron por donde supieron, pues dijeron viva Cartagena, tiraron para allá y siguió Ron de Monkey Island sin poder saber ese final. Y ese final siempre ha quedado así. Lo bueno, que Ron Gilbert ha dicho que va a coger y todo lo demás después de Monkey Island 2 no lo va a tocar y lo va a ignorar. Va a coger y a contar lo que él quería contar, que no es lo mismo que iba a contar en 2013 y que no es lo mismo que hubiera contado en 1992. Entonces, es lo que quiere contar ahora, pero con la idea que de continuar en Monkey Island 2. Y claro, tengo muchas ganas de saber cómo va eso, porque de verdad que te deja con la intriga. Bueno, con dos intrigas. Esa es una. Y la otra es, ¿cuál es el secreto de Monkey Island? Porque ya ves que el título es del primero, de Secret of Monkey Island, y cuando termines ya te preguntaré cuál es el secreto de Monkey Island. A ver qué me cuentas. Pero hay muchas teorías al respecto. Claro. Entonces, mira, es importante esto que mencionas del final del 2, porque, claro, yo no he llegado y tampoco quiero spoilers, pero yo mencionaba en la noticia, que ha tenido 4 secuelas Monkey Island. Ajá. Entiendo que no han sido secuelas directas, o sea, sigue el argumento. La segunda sí. La segunda sí. La segunda es secuela directa. O sea, del final de Secret of Monkey Island pasas a de Chuck's Revenge, que precisamente continúa con un... No te voy a hacer spoiler, porque supongo que te imaginarás que al final tú vas a salir bien de todo esto. Bueno, pues sí, pero pasan cositas. Y entonces en la segunda parte, pues Gaibers vuelve a tener que hacer muchas cosas. Ahora lo contaré, o luego lo contaré. Pero la tercera parte va por otro lado, porque ya no es el mismo autor. Y la cuarta parte, por otro lado, porque tampoco son los mismos autores. Y la quinta, Tales of Monkey Island, la hace Dave Grossman, es verdad, pero sigue sin contestar nada de lo que había quedado pendiente. O sea, coge una deriva que no es la misma que hubiera hecho Ron Gilbert. Por eso solo continúa la segunda, la historia de la primera, pero las demás, aunque sí lo continúan, digamos que no es la idea original, ni resuelve o resuelve de aquella manera las intrigas que quedaron de la primera parte. Por ejemplo, él dijo que él nunca hubiera casado a Elaine con Guybrush, que Elaine se lo hubiera comido más o menos directamente. Entonces, y en la tercera parte, pues precisamente va toda la historia sobre un anillo que le regala Guybrush a Elaine, que está un poco maldito, pero bueno, la intención es lo que cuenta. La convierte en oro, con lo cual la roban para venderla, ya sabes, estas cosas. Sigue siendo muy divertida, está muy bien, tiene una animación estupenda, pero no es la historia que tenía prevista. Por eso tiene mucho interés en cómo va a ser, que va a ser la tercera parte, realmente, porque los demás no se llaman Monkey Island 3, ninguno, ni 4, ni 5, sino que tienen la maldición, el escape o las historias de Monkey Island. Y va a seguir, aunque no se va a llamar Monkey Island 3, porque vender un juego de 30 años más tarde y ponerle un 3 a lo mejor no es... Los de marketing se habían vuelto locos, pues le han llamado el retorno a Monkey Island y ya está. Claro, hombre, retorno es, desde luego. Ahí no hay duda. Incluso vuelve la voz de Monkey Island, que estabas comentando ayer. Pues el mismo que lo ha hecho en los otros juegos, vuelve a hacerlo Dominic Armato, vuelve a ser la voz de Guybrush Threepwood. Y además yo imagino que vamos a tener mucha metaficción, alusiones a los anteriores, a los creadores, porque si esto ya estaba desde el primero, que ya digo que el otro día me apareció la cara de George Lucas, yo creo que esto va a ser una constante también en el nuevo. Sí, es verdad. De hecho, también decía que él no seguiría, eso sí lo decía en su momento, que no seguiría lo que habían hecho los otros, pero que robaría las buenas ideas que le vinieran bien, que él no estaba por encima de eso. Y de hecho, la calavera que sale, a la que tiran al agua en el teaser, es Murray. Y Murray es un personaje que sale precisamente en el tercero, no en los de Ron Gilbert. Pero se le ha quedado, porque es un personaje muy divertido, una calavera parlante, con una mala leche bastante impresionante. Entonces, pues ha hecho, pues me da mucho juego y se le ha quedado. Así que bien, muy bien. Buah. Pues muchas ganas. Tengo que decir, es que estoy que no puedo, la verdad. Yo no puedo estar tantas cosas a la vez. Que hay tráiler de Kingdom Hearts 4. ¡Bien! Wow. Sí, sí, sí. Dura 7 minutos 40 porque han metido como dos juegos. O sea, en el ahora lo vamos a explicar después, estoy esperando también para conseguir más información. El primero es Kingdom Hearts Missing Link, que es para móviles, pero que se ve impresionante, que sigue un poco la estela, el universo de ese Kingdom Hearts Union X que sacaron. Y el segundo, que es el propio Kingdom Hearts 4, que todavía no he terminado de ver el tráiler. Entonces, vamos a continuar con la otra noticia, que también es fundamental. Yo voy recopilando cositas y después, probablemente la escaleta la vamos a sustituir lo que nos queda por este Kingdom Hearts 4, o cómo se llame, porque no he llegado al final, repito, pero estoy muy contento. Ay, qué maravilla cuando salen las cosas bien, que por una vez vamos, todo pues entra. Sí. Ay, todo bueno. Encaja, está muy bien. Ah, oye, y tengo una esperanza con lo de Monkey Island por cerrarlo. Sí. Esto puede ser un cambio en la política de Disney respecto a sus franquicias clásicas. O sea, ahora, porque mira, han pasado todo este tiempo y el cambio que ha hecho de hacer eso, vender la exclusiva para que se encargara ya a los otros juegos de Star Wars que van a hacer otros estudios, ahora lo han movido también con este Monkey Island. Quién sabe si otras franquicias como pueda ser la de Full Throttle, la de Maniac Mansion y todo esto, no volverán a recuperar a sus originales que lo hicieron y hacer nuevos juegos. No hacer remakes como ya hizo Double Fine con Full Throttle o con El Día del Tentáculo, sino coger y que Tim Schafer se vuelva a meter en una segunda parte de uno o una tercera del otro. O sea que yo tengo esperanza que esto salga muy bien y que dé pie a que sí funcione y sigan saliendo más juegos nuevos, no remakes, sino juegos nuevos. Ojalá. Que puede ser el giro de política, esperemos. Es verdad. Vamos entonces con la otra noticia que teníamos para hablar, porque Remedy y Rockstar nos han sorprendido con un anuncio, bueno, pues muy inesperado y también celebrado, Max Payne 1 y 2, que vuelven, como digo, con un ambicioso remake creado por Remedy Entertainment, que hicieron el original, pero también Alan Wake, Control, y financiado por Rockstar. Y lo que ha prometido Remedy Entertainment con esta noticia, con este anuncio, es que quieren ir a por todas con el remake. Y buena prueba de ello es que va a conservar ese marco, ese presupuesto AAA que van a estar desarrollados estos renovados Max Payne 1 y 2 con su motor gráfico Northlight, que es el mismo que utiliza Control y el que va a emplear el próximo Alan Wake 2. Y estos nuevos remakes de las dos primeras entregas están confirmados de momento para PC, Play 5 y Xbox Series, aunque parece que todavía tendremos que ser pacientes, eso sí, porque no hemos visto absolutamente nada. Han dicho que está en una etapa muy primaria del desarrollo, pero que quieren que tenga un lanzamiento por todo lo alto, que no sea un remaster sin más, sino un remake propiamente dicho, donde invertir mucho cariño y presupuesto. ¿Qué significó Max Payne 1 y 2? Porque ya digo que hoy vengo sin tener ni idea de nada. Bueno, claro, es que también tienen muchos años y te tenía que haber pillado. A mí sí que me pillaron y me parece una noticia sensacional. A ver, en su momento destacaron por el tiempo bala. Estábamos con el tiempo bala en Matrix, que fue espectacular y un impacto. Y el juego que mejor lo implementó fue sin duda Max Payne. Entonces, bueno, eso lo hizo enormemente popular y enormemente espectacular, porque claro, eso de coger, lanzarte y de repente, con el tiempo bala, todo se ralentizaba, tú estabas volando en el aire, apuntabas a los que te iban a disparar, les disparabas tú y luego caías y se recuperaba eso. Jolín, es una sensación que todavía sigo rememorando y me sigue impactando. Estaba muy, muy bien. Pero es que además, era una historia más adulta, lo han llamado neo-noir, y era una historia sobre drogas, una secta, y una tragedia tremenda en la vida del propio Max Payne, que tiene que lidiar con ella. De hecho, tiene algunos momentos oníricos que son espectaculares, jugablemente muy sencillos, pero sin embargo, narrativamente son muy importantes para la historia y que impactaban mucho. Encima, a eso se le sumaba que tenía también una parte que me gustaba mucho y que ojalá mantenga, aunque no sé si pegará, sinceramente, no sé qué opinarás tú, Sergio, pero lo que tenían era para contar partes de la historia, lo que se hace ahora con cinemáticas, en muchos casos, y a veces con cinemáticas con el propio motor. En este caso hicieron un cómic maravillosamente dibujado. El storytelling, a contarlo a través de esas viñetas, sí. Eran fantásticas, a mí me gustó especialmente y yo creo que les daba un toque distinto, pues eso, de una especie de, no sé, de cómic precisamente negro. Entonces estaba muy bien. Y la segunda parte la contaba también con una coprotagonista que era Mona Sachs, que si la conoces en la primera, y en la segunda tiene mucha más relevancia. También con una historia, una investigación, bueno, estaban francamente muy bien. Los dos tenían muchísima acción, era en tercera persona y era muy impresionante. Entonces, bueno, llegan un remake en el que cojan y tenga un aspecto que impresione a día de hoy, pues yo creo que no recuerdo que necesitaran mucho más. A lo mejor hay alguna mecánica que se haya quedado antigua. Bueno, por ejemplo, de hecho ha pasado que de coger y tener que estar buscando medicinas para poder recuperarte durante muchos años, lo que ha hecho es que el protagonista de tu juego se iba recuperando él solo, sin necesidad de poner nada. Y ahora vuelve a pasar que tienes que buscar medicinas en muchos juegos para recuperarte. Pues supongo que es mecánica que se había quedado antigua vuelve a ser actual, así que mira, ni siquiera eso tendrá que tocarlo. Entonces no lo sé, yo tengo muchas ganas de verlo y tengo la curiosidad de ver qué es lo que van a hacer, porque he leído que van a salir como uno solo y no sé si va a salir como un pack o si lo van a coger y hacerlo en un solo juego, el Max Payne y Max Payne 2. Hombre, buena pregunta. Yo me lo imagino que si el anuncio lo han hecho conjunto es porque el juego va a salir también conjunto, ¿no? Pero bueno. No, que salga conjunto sí, pero lo que no sé es si lo van a convertir en un solo juego y cuando termina uno, porque Max Payne 2 termina 2 años, empieza 2 años después del Max Payne. Yo supongo que serán los dos juegos, jugarás uno, jugarás el otro y estará en un solo pack. Pero bueno, también está otra opción. Ah, y oye, y que sea Remedy es maravilloso, ¿eh? Porque Rockstar últimamente con los ports, remakes y eso, no está dando la nota. Y no está dando la talla, porque la nota sí. Y sin embargo, que lo hagan los propios creadores, pues es una buena noticia, igual que con el Monkey Island. Claro. Además, no, diciendo que se van a dedicar a un triple A. O sea, dice, esto se va a parecer más al Final Fantasy VII Remake que a lo que han hecho con GTA V, por ejemplo. O sea, que no está mal, es correcto, pero en este parece que van a cambiarlo todo. A ver qué tal, porque yo creo que este tipo de proyectos, de traer al presente juegos que sí que mucha gente recuerda, hombre, va a servir para que muchos descubramos estas sagas. La cosa es esa, ¿qué puede aportar en el presente un shooter que a lo mejor en su momento sí que encontró su espacio, pero que a día de hoy a lo mejor lo tiene más difícil? No lo sé. No, de hecho, yo creo que es un buen tema que algún día deberíamos hablar de para quién se hacen los remakes y los remasters. Sinceramente, porque no está tan claro si es para los que los jugaron en su momento, para atraer a gente nueva, quiénes son los que realmente los consumen, no sé. Siempre le he dado unas cuantas vueltas porque me llama la atención que se hagan tantos, aparte de para coger y ganar dinero fácil con poca inversión en algunos. Pero bueno, habrá. Yo creo que eso a lo mejor para un podríamos hacerlo en algún momento. Eso lo podríamos hacer en algún momento, porque al menos yo, así la primera imagen, la primera sensación que tengo es que juegan todas las empresas en este negocio, en este mundo de los videojuegos, con el factor nostalgia. Porque saben que eso vende. Y esto es una industria y lógicamente hay que generar dinero. Yo lo pienso así. Sí, la verdad es que sí. Está bien. Pero bueno, que poco más que decir, que ahora queda que nos den más información, ver cómo van saliendo y esperar a que cuando salga y volver a disfrutar la historia de Max Payne, que por cierto es muchísimo mejor. Si alguien no ha jugado pero tuvo la suerte de ver la película con Mark Wahlberg haciendo de el bueno de Max Payne, que no merece mucho la pena. Y la actriz creo que era Mila Kunis, la que hacía de Mona Sachs. ¿Sí? Y sinceramente, buen reparto, tuvo éxito, según dicen, de público, de crítica fue lamentable, y es que sigue la costumbre de que los juegos que pasan a películas no funcionan bien. Y eso es lo que pasó. Así que no hubo segunda parte. Y quien la haya visto, a lo mejor le echa para atrás jugar al juego, pero que no, que el juego está francamente muy bien, los dos juegos. Bueno, pues ya se han divertido los niños, ahora se van a divertir los adultos, porque vamos a hablar de Kingdom Hearts 4. Es que estoy guau. O sea, siento mucho a lo mejor estar un poco disperso y no haberte hecho mucho caso. Es que esto no ha pasado. Mira, llevamos 7 años. Nunca había ocurrido esto. A ver, Sergio, no me puedo ofender porque eso es lo que me ha pasado a mí con el Monkey Island. Es por fin... Es decir, ¡ostras! Pues a ti, hombre, con menos tiempo, porque quiero decir que Kingdom Hearts 3 no hace tanto que salió, pero claro. Oye, este es para el 20 aniversario. Pero joder, es no que hay que hablar además del contexto. ¿Qué te he dicho yo hoy, domingo, antes de grabar? Digo, es que con Kingdom Hearts, además, yo creo que los siguientes también lo saben, porque en su día hablé precisamente de lo que me pareció el 3. Me pasa como con Sonic, el famoso ciclo Sonic. Se anuncia uno, todo el mundo se ilusiona, luego sale y todo el mundo se decepciona. Se anuncia otro, te ilusionas y así en una rueda, en un ciclo sin fin. Con Kingdom Hearts, yo cuando jugué al 3 lo esperaba con unas ganas locas, lo disfruté mientras lo jugaba y cuando acabó me sentí mal. No voy a decir estafado, engañado, pero es verdad que concluye, ya digo que no voy a hacer nada de spoilers, pero no me dejó satisfecho, no era el final que yo quería o que yo podía entender como un final, como un cierre. Y claro, desde entonces han anunciado más cosas, el Melody of Memories, estas cositas menores. Yo estaba saturado, digo, no quiero oír nada de Kingdom Hearts en muchísimo tiempo, porque es como cuando hay una comida que te gusta mucho, pero la comes demasiado, pues la aborreces. A mí me pasó eso, hasta hoy. Ha salido Kingdom Hearts 4. Ya ayer se estaba germinando un poco la idea, ¿eh? Yo cuando vi lo que esperaba la gente, sus elucubraciones, el evento, ya me fui animando. Y ahora que he visto el tráiler en el móvil rápidamente, si es que ha sido mientras estabas hablando tú, hay que verlo minuciosamente. Vemos a Sora con un rediseño que le han aplicado, es que está guapísimo y espero ojalá que psicológicamente, que fue una crítica que yo tenía con el 3, también cambie. Es una saga donde nos han acompañado durante 20 años y ha habido una progresión, bajo mi punto de vista, en todos los personajes, en Kairi, en Riku, en el resto evidentemente que van llegando, excepto en Sora. La constante de la saga, que es la disparidad entre la luz y la oscuridad, convive luego con la figura del maestro de maestros. Todo esto puede sonar como una terminología muy rara si alguien no ha jugado a Kingdom Hearts, pero tengo que ser cauto con las palabras. El caso es que, como digo, hay un desarrollo psicológico. Empiezan en el primer Kingdom Hearts, al que dedicamos un informe de emisión y que ojalá todo el mundo escuche, porque nos acompañó Adrián Suárez, que ha escrito un libro sobre narrativa en japonesa, precisamente. Y hablábamos de que eran niños que querían salir de su isla natal a ver el mundo, o en este caso, en esta ficción, a ver mundos de Disney. Pues esos niños, si tú luego comparas la progresión que han tenido en esos 20 años y llegas a Kingdom Hearts 3, te das cuenta que han crecido, menos Sora, que sigue más bobalicón que nunca, más tontorrón. Es un adolescente, no sé cuántos años tendrá en Kingdom Hearts 3, pero es un adolescente que... ¿Un eterno adolescente? Es que es un adolescente con mentalidad de niño, que es peor. Quiero decir, cuando todo el mundo ya está pensando en otras cosas o sumergiéndose en el terreno de la adultez, él ve el mundo e interpreta lo que ocurre a su alrededor con la inocencia e ingenuidad de un niño de 10 años. Que a mí me saca un poco de la historia. Más una historia en la que hay un malo malísimo que va a acabar con la existencia, cosas así como muy graves... Y él de repente pues no entiende nada, ¿no? ¿Pero dónde están mis amigos? O se comporta de una manera muy, muy tontorrona. Bueno, aquí hay un rediseño en este tráiler que acabo de ver, que además se ambienta en Quadratum, que yo no sabía cuando he dicho antes la filtración que era Quadratum, porque el nombre creo que no lo llegan a dar, o lo llegan a dar, pero en el último momento. Este nuevo escenario, esta ciudad, no voy a decir nada, pero te tienes que jugar Kingdom Hearts 3 y ver el final secreto, porque sale en el final secreto, ¿vale? Ya está, eso es lo que voy a decir de este lugar que ha salido en este tráiler, porque Kingdom Hearts 3 además introduce ideas nuevas. En uno de los mundos, en el de Toy Story, el dinosaurio de Toy Story, que no sé cómo se llama ahora mismo, creo que se llama Rex o no sé. Bueno, se inventa, dentro de ese mundo de ficción hay otra ficción, que son hay un videojuego dentro de un videojuego. Entonces, los personajes de Toy Story están como locos con un videojuego que ha salido que se llama Ver un Rex. Y había mucha expectación de saber qué va a hacer Nomura. ¿Va a crear como un spin-off dentro de Kingdom Hearts que sea este juego ficticio? Porque además, y perdonad que a lo mejor estoy hablando como demasiado rápido, muy acelerado, pero es que estoy muy emocionado. Quien haya seguido la trayectoria de Final Fantasy XV, ya está Sergio metiendo Final Fantasy, sí. ¿Por qué? Porque el director de Final Fantasy XV en un principio era Tetsuya Nomura, director de Kingdom Hearts. Cuando a él lo quitan del proyecto, de ese Versus 13 que era en un principio, y llega Jimeta Bata y lo convierte en el 15, él tenía ideas que se vieron en un tráiler hace muchísimos años, que luego no están en el Final Fantasy XV. Esas ideas, el tío, Tetsuya Nomura, lo metió en este Ver un Rex. O sea, lo metió como un cameo, como un guiño, dentro de Kingdom Hearts 3. Es que es muy loco. O sea, su mentalidad, esto está al nivel, yo qué sé, de las referencias del universo cinematográfico de Marvel, que conecta una película con otra, pues igual. ¿Qué va a ocurrir ahora? No se sabe exactamente. ¿Y quién es Strelitzia, que la he mencionado yo también? Claro, es un personaje de Kingdom Hearts Union X, que es un juego que salió solo para móviles, que yo no lo he jugado, y parece ser que va a tener muchísima importancia. Así que hay mucha incógnita. Ya digo que en este tráiler no se ha visto mundos nuevos, no se ha visto qué personajes, de qué películas de Disney y Pixar van a intervenir, pero yo estoy muy emocionado porque además técnicamente este Quadratum, que está ambientado en la ciudad de Shibuya, está hecho con un estilo realista, tecnológicamente me parece alucinante, y yo sigo viendo ideas de ese Versus 13. La manera en la que Sora, o el personaje que yo asocio que es Sora, trepa por los rascacielos, hay Quick Time Event que han metido, creo que como tráiler me ha parecido impresionante. Yo no sé, Atreides, ¿tú dónde te quedaste? O sea, en esta saga, no sé hasta dónde llegaste. El primero, la verdad es que es el único que jugué, pero estaba viendo el tráiler mientras estábamos hablando y efectivamente me ha parecido impresionante técnicamente. Curiosamente, me llama mucho la atención ver correr a Sora con los movimientos que hace en los otros juegos en un mundo real. Queda raro. No sé si te has fijado, porque ahora corre con los brazos muy separados, las piernas muy abiertas, muy en las animaciones del primer... del primer Kingdom Hearts. Entonces, no sé, me ha parecido curioso, porque he empeñado, claro, en mantener pues eso, que el personaje siga siendo reconocible, sino mismo, que luego a lo mejor no es Sora, pero yo creo, parece que sí. Y me ha llamado la atención también que los personajes que salen y el juego de móviles, Missing Link, tienen puntos en común, como unos personajes con capucha negra que salen, la forma de trepar por el edificio sale tanto en un tráiler como en el otro, no sé. Son cosas que me han llamado la atención, ya digo, desde la ignorancia del universo, porque ha evolucionado muchísimo más de lo que yo he jugado. Pero eso sí, que técnicamente, como tú dices, impresiona, la verdad. Eso es, sí, sí, totalmente. Bueno, los que vemos con capucha negra es una constante en la saga, que es la Organización 13, que sí que... cuando yo digo que Kingdom Hearts 3 a mí no me satisfizo lo suficiente, es porque cierra un arco, pero no cierra la saga. Si yo digo que lo principal siempre ha sido la lucha, la dualidad entre la luz y la oscuridad, por debajo digamos que hay como subtramas o enemigos. Una vez se derrota a ese enemigo o ese arco, todavía queda lo principal. Y además eso va a ser algo que yo creo que va a durar hasta que Nomura decida terminarlo, porque luz contra oscuridad ha ocurrido toda la vida, ¿no? Eso no lo podemos impedir. Y estoy viendo el tráiler, y además lo voy a decir en tiempo real, que salen unos rótulos que siempre te introducen en la temática o en el leitmotiv. Aquí pone, el corazón reside dentro del alma, el cual te está guiada por el destino al lugar adecuado, a un lugar que corresponde. Y en ese momento es cuando se despierta este Sora y se va a esta ciudad de Shibuya. Esto es muy interesante porque, es verdad, a ti te puede llamar la atención el fotorrealismo, pero es que es una saga que ha jugado mucho con esa conexión con los mundos de Disney, de Pixar, de otros juegos de Square Enix, y ya se hizo, ya el personaje, Sora y sus amigos, fueron al mundo de The World Ends With You, que tú, que sí que has jugado The World Ends With You, sabes que en Shibuya precisamente. Precisamente en Shibuya, claro. Entonces, sí. Bueno, y también en la película esta de Big Hero 6, también en el último Kingdom Hearts, que también tiene un mundo así como tecnológico, basado en el nuestro, que no es la primera vez que se hace, pero que sí que sigue sorprendiendo y que, bueno, aquí hemos visto como una lucha contra un sin corazón gigante, contra un enemigo, que a mí me ha parecido flipante. O sea, yo estoy muy contento con este tráiler. Oye, hay un momento en un ataque que lo para, que es espectacular cómo lo para el ataque el sin corazón, ¿eh? Está muy, muy, muy, muy impactante, sí. No, no me extraña que estés emocionado. A mí me están entrando ganas de jugarme todos los que me faltan, o sea que... Y no, no lo digo en broma, realmente es que lo que me has dicho de que han estado en The World Ends With You, los mundos de Disney y todo eso, al final el tiempo te come un montón de juegos y dejas cosas pendientes, pero que creo que tengo tiempo además para poder jugar todos antes de que salga probablemente. Porque no hay creo muchas que opciones. Y yo sé que a lo mejor el fan se puede indignar con lo que voy a decir, pero después de haber hecho yo también ese trabajo, exceptuando el de móviles, de jugármelos a todos, el argumento es que es lo de menos. De verdad lo digo. Yo creo que hay que vivirlo como la experiencia de reencontrarte con personajes, a lo mejor de tu infancia, como puede ser, pues yo qué sé, la Sirenita, Mulan o cualquiera de estos, y vivir un mundo de fantasía y ya está, de verdad. No, no me lo planteo, porque si no es que es imposible seguir el hilo. Aquí en el vídeo creo que en algún momento se menciona explícitamente un nuevo arco, o la palabra arco, de manera que este Kingdom Hearts 4... Arc. Ahí estamos. Pues esto es un nuevo arco, efectivamente, del maestro perdido, o lo que quiera dar a entender. Pero muy bien, fíjate que yo estaba, te digo, de Kingdom Hearts hasta las narices, y ahora estoy... Que solamente te digo, así por concluir este bloque, que me da vibes de ese Versus 13, pero en el mal sentido, en cuanto a que cuando se vio ese primer tráiler con Noctis y todo, todo el mundo loco de contento, todavía era para Play 3, imagínate, y lo que llovió hasta que vimos algo, y aquí creo que a esto le queda muchísimo también. A eso me refiero que me da tiempo a jugármelos todos, que tiene toda la pinta que esto es una cinemática, no hay nada de... No hay nada de cómo va a ser jugar, ni nada de gameplay, ni nada parecido. Entonces, la cinemática es maravillosa, como prácticamente todas las que saca Square Enix, y luego tardan mucho en sacarlo algunas veces. Oye, otras veces te llevas un sorpresón tremendo, pero visto el precedente con Kingdom Hearts... Hombre, lo bueno es que Nomura creo que solo está trabajando en este, ¿no? Porque en el Final Fantasy XVI creo que supervisaba o algo así, pero no participa. Y los Dragon Quest, él no hace nada, con lo cual, con un poquito de suerte, se está dedicando en cuerpo y alma al juego. Y sale un poco antes. Porque creo que uno de los grandes problemas que tuvo... Ah, bueno, el Final Fantasy VII Remake, esa segunda parte que estoy esperando desde hace unos añitos, él ya dijo que él ya no dirigía, sino que también supervisaba. Así que, Nomura está para lo que nos interesa también. O sea, es la percepción que yo tengo, ¿eh? Porque, por ejemplo, Stranger of Paradise, que ya me lo he terminado, que también mucha gente me lo ha preguntado, ¿lo vas a llevar al programa? En un principio no, porque aparte de que voy a pecar de redundante, de siempre llevando el mismo juego, mis sensaciones son iguales, pero extendidas. De todas formas, si alguien lo quiere, pues que me lo diga y yo le comento en privado. Pero en ese juego, por ejemplo, los diseños son de Nomura. ¿Vale? Que a mí me parecen increíbles los diseños. De hecho, el elfo oscuro me flipa. Los personajes quizá menos, ¿no? Que parecen más genéricos. Sí, pero... efectivamente, luego también psicológicamente. Pero claro, mucha gente aprovecha. No les ha gustado un juego y dicen, bah, seguro que Nomura está detrás. O mira, con Final Fantasy VII Remake, la gente se queja de los diseños de los nuevos personajes que han metido, que no estaban en el original, y le echan la culpa a Nomura, cuando la persona que los ha diseñado no es Nomura, es Roberto Ferrari. Entonces, creo que muchas veces se le pone el San Benito y se le acusa de absolutamente todo, porque es lo fácil. Y Nomura ha hecho muchas cosas buenas también, ¿eh? A ver, The World Ends With You me sigue pareciendo una obra maestra, sinceramente. Creo que es un juego de rol súper original que refleja como poquísimos juegos la época en la que se lanzó y que tiene una música increíble. Bueno, no sé, a mí me parece un juegazo con unos diseños espectaculares. Se hizo, si a alguien le da pereza, se puede ver el anime, que es que está sacado prácticamente capítulo a capítulo del juego. Y está muy bien hecho. Entonces, no, yo Nomura, lo que he visto, y el Kingdom Hearts 1 me gustó mucho. No puedo decir nada malo de él. Y los diseños que ha ido haciendo el Final Fantasy, pues me parecen maravillosos. Así que quizás no me han pillado los juegos malos de Nomura o los juegos que más polémicos. Y sobre todo no me he metido en intentar entender la historia de Kingdom Hearts. Entonces eso también puede influir. Sí, no sí. Sé. Eso influye mucho. Bueno, que nada, muy contento desde luego de subirme a este viaje mágico que nos va a tener durante muchos años. Que yo creo que por lo menos un par de años desde luego hasta poder ver el juego en la calle. Y que muy contento. Así que nada, vamos a hacer una última noticia. Y ya sí que pasamos a otras cositas, porque nos ha llamado mucho la atención lo que está pasando con SNK. Es verdad que esto se iba ya contando, ¿por qué? Porque vamos a explicar un poco. SNK, todo el mundo lo sabe, una de las firmas veteranas de la industria del videojuego en Japón, responsable, pues no sé, de juegos como Metal Slug, The King of Fighters, y en la Electronic Game Development Company, que nadie sabrá qué es esto exactamente, bueno, es una empresa vinculada al príncipe heredero de Arabia Saudí, cuyo nombre no voy a reproducir porque no sé cómo se dice, pero una empresa de este príncipe de Arabia Saudí ha tomado el control, ha comprado el 96% del capital de SNK. Y digo que esto ya se venía sabiendo porque ya en 2020 se hizo con el 33%. Es decir, ahora mismo SNK pasa a manos de la familia real saudí. Pero es que antes SNK era propiedad de una empresa china. Y no es la única compra que ha hecho esta familia real saudí relacionada con los videojuegos, ¿eh? En febrero también fue noticia su entrada en el capital de Capcom y Nexon. Esta adquisición ha sido hecha por el Fondo de Inversión Público del país y lo que busca, dicen, es hacer a su economía menos dependiente de esto de los vaivenes del petróleo. De hecho, el comunicado lo voy a leer porque a mí me llamó la atención. Digo, bueno, ¿qué hace aquí este príncipe saudí y todo esto? El comunicado dice, la inversión de la Fundación Mohammed bin Salman en SNK refuerza su compromiso continuo de empoderar a hombres y mujeres saudíes a través de la construcción de asociaciones económicas dentro de la estrategia actualizada de maximizar el impacto positivo en el empoderamiento juvenil. La decisión de invertir mejorará las potentes capacidades de SNK, que dispone de numerosas e innovadoras IP en el sector, con un potencial real de desarrollo en línea con el futuro crecimiento de la industria. Muy bonito todo esto, pero luego detrás hay cosas turbias. Y además tú creo que has estado investigando, Atreides, quién es este señor, esta familia real saudí, la conexión con esto de las empresas. Pues sí, porque SNK es una compañía que me trae muy buenos recuerdos. Vamos, muy buenos recuerdos incluso de ayer, porque hace nada ha salido de King of Fighters 15. Pero el caso es que dos Metal Slug, de hecho hemos hecho alguna que estamos jugando de ellos, todo eso, son juegos fantásticos. Fatal Fury, por ejemplo, era el juego que salió cuando en Mega Drive, cuando no salía Street Fighter. Entonces, bueno, pues a mí era el con el que yo jugaba en ese momento y esas cosas. Y por ejemplo, Garou, Mark of the Wolves, es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Entonces, pues claro, lo compra una familia, la familia real saudí, y he querido ver quién es este señor, Mohammed bin Salman, y la verdad es que me he quedado flipado. Es decir, es el responsable, para que nos hagamos una idea, es el hijo del rey saudí y es el heredero al trono. Pero se dice que es el poder en la sombra por una razón muy sencilla, y es que el rey tiene Alzheimer. Entonces, bueno, pues en buena medida es él. Sustituyó al anterior heredero que iba a serlo, el cual actualmente está detenido y no puede salir, y su familia no puede abandonar el país. O sea, ya se empieza a ver un poco aquí que lo de Juego de Tronos en realidad tanta invención no era. Pero es que va mucho más allá. Me gusta mucho lo que hable del empoderamiento de los jóvenes y todas esas cosas. Si tenemos en cuenta que ese señor saltó a la fama mundial, no exactamente por las compras y por haber invertido en Activision, Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive o, como has dicho, Capcom y Nexon, sino porque el periodista Jamal Khashoggi fue al consulado de Arabia Saudí en Estambul porque le iban a facilitar los papeles para la boda que tenía con su novia. Pero el caso es que salió desmembrado y obviamente muerto. Y Jamal Khashoggi es el que reconoció que la responsabilidad era toda suya. No ha reconocido que él diera la orden, aunque todos los servicios secretos alemanes, Estados Unidos y demás, sí, y ha habido una investigación en todo el mundo en la que se declaró que era el culpable, en la que se declaró a Arabia Saudí, que decía que sí, que iba a participar en la investigación, y que hace dos días el juicio se ha trasladado de... Turquía, caray, no me sale el nombre del país, de Turquía a Arabia para que lo lleven allí. Teniendo en cuenta que es él el máximo responsable del juicio, ya os podéis imaginar cómo va a salir. Pero esto fue lo primero. Pero es que tiene mucho más. Por supuesto, ya sabemos que en Arabia Saudí la ignorancia de los derechos humanos es algo que llevan denunciando las ONGs y que todos los países reconocen desde hace muchísimo, pero claro, estamos hablando de unos principales productores de petróleo, así que se denuncia sin hacer tanta presión como pueda ser en otros que no depende tanto el mundo de ellos. Pero es que es mejor. Aparte de que se detuvo a los distintos miembros de la familia real cuando fue nombrado nuevo heredero, entre ellos pues al anterior heredero, él se secuestró. Él dio la orden de secuestro en el Ritz de 200 empresarios. Madre mía. A los que no liberó hasta que aportaron un montón de millones a un fondo que se llama, irónicamente, Fondo Antirrobo. Que dije yo, vale, pues por lo menos sentido del humor no va a faltar. En una visita diplomática, secuestró al primer ministro libanés y le obligó a dimitir de su cargo en el Líbano, porque por lo visto tenía relaciones con Irán y Arabia Saudí se iba muy bien con Irán. Claro, finalmente lo liberó y en su país deshizo la renuncia. Es decir, todo esto que ha hecho de la inversión con los videojuegos es parte del programa Visión 2030, como decías. Pero según Kotaku, y me puede encajar en lo que dice, es parte de una campaña de lavado de imagen para el país. Porque claro, es un país que vulnera todos los derechos humanos, que hace cosas como estas y que claro, da una seguridad muy pequeña. Entonces, si coge y ¿cómo se llama? Mohammed bin Salman sale como que está con los videojuegos, con la gente joven, empoderando hombres y mujeres, en fin, suena mucho mejor que es otro Putin y que ha asesinado. Bueno, y lo digo de otro Putin no es genérico, es que también está detrás de la guerra contra el Yemen, por ejemplo, está siendo una masacre lo que está sucediendo allí y de la que no se habla porque a nadie le importa Yemen. Así de sencillo. Pues entonces, vaya historial, ¿no? No, claro, es como si Putin hubiera comprado SNK, así de por dejarlo bien claro. Entonces, claro, la esperanza para la compañía, pues hombre, va a ser muy difícil olvidarse de esto y de quién está detrás. Que, por cierto, es una compañía que tiene pendiente de salir ahora el Metal Slug Tactics, que tiene una pinta estupenda. Pero, en fin, que tiene a un tío con las manos manchadas de sangre dirigiendo la compañía. Bueno, claro, además es que SNK, una compañía yo creo que muy querida precisamente por todas esas IPs que tiene, y yo creo que ha aprovechado también un momento de debilidad de esta empresa, que a lo mejor económicamente no está fuerte, y bueno, pues ahí han intervenido. A ver, claro. A ver en qué se traduce luego todo esto a la hora de hacer creativamente proyectos. ¿Si van a intervenir? ¿Se van a mantener al margen solamente captando los beneficios? ¿O qué va a ocurrir? Sí, todo esto tiene sus riesgos, porque esto es por especular, pero puede pasar en cualquier momento que países cojan y no dejen entrar juegos de SNK en su país, que se cancele. Es que eso queda muy bien, pero no. Que cojan y haya embargos contra Arabia Saudí. Lo veo muy complicado por lo que digo, porque el petróleo es el motor que mueve el mundo desde el siglo pasado hasta ahora. Entonces, no es muy probable. Pero a pesar de los desmanes que hagan y a pesar de que los derechos humanos sean vulnerados constantemente, por ejemplo, que yo sepa, Arabia Saudí no han hecho como a Rusia y no la han expulsado todavía del Tribunal de Derechos Humanos ni nada parecido. Entonces, no es probable, pero sigue siendo un riesgo porque de repente se va a implicar una empresa de videojuegos con una... tipo el PSG en realidad, con un estado, va a ser una empresa de videojuegos estado porque es quien está detrás y quien la financia completamente, y eso incluye, pues claro, está vaivenes políticos, así que no sabemos por dónde va a salir nada de todo esto, pero para mí, así a priori, no es nada bueno, sinceramente, que ahora oligarcas de este tipo y, o más bien futuros dictadores y presentes príncipes quieran coger y meterse en los videojuegos, pues no lo sé, porque claro, seguramente habrá una parte política que se traslade a los juegos. Es decir, cosas que no se pueden decir, cosas que no se pueden contar. Un poco supongo que con lo de Tencent, que no creo que en ninguno de los juegos de Tencent haya muchas críticas hacia China, por ejemplo, a pesar de que China haga cosas u otras, mientras que las puede haber para cualquiera de los demás países. Entonces, bueno, pues aquí me imagino que algo de eso también se terminará trasladando. Claro. Y si solo es eso, bueno. Ya veremos, ya veremos. Ha sido una noticia, ya digo, de momento muy curiosa, y por eso también había que comentarla, que a ver las implicaciones luego que tiene. Nosotros vamos a hacer una pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para hablar, cómo no, de Monkey Island, que es el tema de hoy. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso en este ¿Qué estamos jugando?, donde hablamos, comentamos, opinamos de esos juegos que hemos estado disfrutando durante la semana. No es un análisis, no es nada objetivo, sino una manera de compartir sensaciones. Y hoy, ya lo he dicho antes, Monkey Island es protagonista por muchos motivos y ahora vamos a dar otro de ellos, ¿no, Atreides? Sí, desde luego. Bueno, mira, creo que alguna vez lo he dicho en el podcast, Sergio. Yo hace mucho que defiendo que los videojuegos es el sector en el que habitualmente las segundas partes son mejores que las primeras. Yo sí. Creo que es porque es un sector eminentemente técnico. Y claro, los juegos cuestan mucho dinero y en muchísimos casos, cuando el primer juego tiene éxito, se aporta más dinero para la segunda parte y los desarrolladores pues bueno, pueden aportar esas ideas que no habían podido aportar en la primera parte, mejorar las cosas y además han recibido ya el feedback tanto de la prensa como del público de qué cosas les han gustado y qué cosas no, con lo cual tienen más ideas de cómo funciona el juego. Normalmente eso hace que las segundas partes aquí sí funcionen muy bien, mientras que por ejemplo en el cine o en otras cosas no haya tantos casos. Entonces bueno, la pregunta es, ¿Monkey Island está en esa clase? Porque ya sé que Monkey Island, que hemos hablado antes, está muy muy bien. ¿Pero Monkey Island 2 es mejor? Pues yo creo que puedo decir rotundamente que sí, que es mejor. Esta segunda parte fue dirigida también por Ron Gilbert y con Dave Grossman y Tim Schafer, que también trabajaron en la primera y que hemos mencionado antes que cuando hablábamos de Monkey Island o de la noticia del regreso. Pues, a ver... Está muy bien. El juego a mí, ya digo, está muy bien y tiene un comienzo muy original porque es un comienzo in media res. Esto yo no lo había visto en ninguna aventura gráfica, pero me gusta mucho eso de que empieces y te encuentres a Gabriel Threepwood colgando de una cuerda mientras sujeta un cofre. Aparece Elaine, desciende a donde está Gabriel y le empieza a contar cómo ha llegado hasta allí. Y hace un flashback y entonces comienza. Empiezas en la isla de Scap, empiezas... forrado, lo siento Sergio, termina bien la primera parte, con lo cual vale, vale, comienza forrado, pero tranquilo y súper orgulloso por lo que ha conseguido hacer en el Monkey Island original. Lo que pasa es que las cosas cambian muy rápido. Entonces se queda sin un duro y además LeChuck, el famoso pirata, ya no es el famoso pirata, sino es el famoso pirata zombie LeChuck, que vuelve a aparecer por ahí. Sí. En fin, no quiero contar mucho, pero Guybrush busca el tesoro Big Boop, que es lo que hace un pirata, porque claro está, para buscar tesoros. Y entonces, pues, tienes muy claro que lo que tienes que hacer es la búsqueda de Big Boop. También tienes muy claro que a LeChuck no le gustó mucho lo que le hiciste en la primera parte y quiere vengarse. Y ahí está Elaine también, la gobernadora, que, bueno, pues, como ves, aparece en un momento importante de vida, como de estar colgando a punto de morir o casi. Bueno, hay una diferencia muy grande con respecto al anterior, y es que hay bastante más variedad que en la primera parte. Mira que ya comentamos que tienes bastantes cosas, pero en este tienes cuatro islas en las que vas a poder estar viajando. Y todo esto tiene un sentido. En el 89, mientras realizaba ese Monkey Island, Gilbert escribió un decálogo muy famoso que es ¿por qué las aventuras gráficas apestan? Es una forma de dar su opinión en cómo se deberían hacer realmente las aventuras gráficas, sí, porque hasta el momento no estaban saliendo. Es un decálogo. Y tiene algunas ideas como es tener objetivos claros, que los puzzles te hagan avanzar en la trama, que no se pueda avanzar sin los objetos necesarios, no poder morir o dar opciones al jugador para que si un puzzle no lo puede resolver en ese momento, tenga otras cosas que hacer y así resolverlo en el orden que prefiera. Entre otras buenas ideas, la verdad. Y Monkey Island 2, en el 1 no lo pudo hacer porque lo hice en medio de estar haciéndolo, no lo aplicó todo. Hay cosas que no le gustaron tanto de la primera. Y en esta segunda parte, en cambio, sí que se ha basado en ese decálogo y lo aplica entero. Y se nota mucho porque este decálogo se sigue utilizando a día de hoy en el desarrollo de aventuras. Aventuras gráficas o no gráficas, pero si tienen puzzles, si tienen todo esto, las ideas que dio en su momento en el 89, que estamos hablando de hace un tiempecito, siguen aplicándose a día de hoy. De hecho, por ejemplo, lo que comentaba, aunque al principio estamos atrapados en la isla Scab, muy pronto vamos a recorrer las islas de Fat y Booty, que son muy distintas entre sí, y las recorres con total libertad. Con lo cual, puedes ir en cualquier momento a cualquiera de ellas. No se puede decir que sea mundo abierto, porque para una aventura gráfica de un mundo abierto existe The Vanishing of Ethan Carter y es una rareza como pocas se hayan visto. Pero esa es otra historia. Esta no es un mundo abierto, pero sí te da mucha libertad para poder hacer muchas cosas muy distintas. O sea que puedes resolver los puzzles en distintos lugares. Además, esos puzzles nos recompensan avanzando hasta ir consiguiendo partes del mapa para poder buscar el tesoro. Entonces, siempre tienen un sentido. Y además es muy cierto que no te puedes dejar objetos necesarios antes de seguir avanzando. Una cosa que tenía que era muy interesante con Ron Gilbert decía que siempre tienes que coger y ver el problema antes de la solución. O sea, no encontrarte, por ejemplo, una barra antes de saber que tienes que coger y quitar una tabla o cosas similares. No es muy buen ejemplo, pero creo que lo que queda claro es que tienes que coger y encontrarte primero con algo que se te quede en la cabeza y cuando encuentras el objeto que podría ser, decir, ¡ah, esto me puede servir! Pues eso se aplica muy bien, tanto en la primera, pero aún más en esta segunda. Y además incluso mantiene la parte de no morir, porque lo de morir tiene una pega, y es que, aunque pues tienes que ir grabando, y grabar quiere decir que tienes que salir del juego. Te sales de la historia, te sales de lo que estás pensando, tienes que volver otra vez, te rompe el ritmo, y además los tiempos de carga de la época no eran los mismos que tenemos ahora, con lo cual tarda aún más. Mientras que de esta manera favorece también la inmersión y favorece que pruebes distintas cosas sin tener el miedo de ¿y si muero? Entonces, y tengo que volver a empezar, o no he grabado, o qué cosa de esas. Entonces, bueno, es otra de las cosas que tuvo muy en cuenta. Y todo eso favorece que el juego, aunque es complicado porque es bastante retorcido en los puzzles, aunque tengan su lógica, es una lógica de verdad que parece, tú estás mal. O sea, que tiene su complicación, pero está muy bien. Pues el caso es que te ayuda que sea muy divertido, que estés dentro de la historia y que cosas como el concurso de escupitajos, porque en la segunda parte hay un concurso de escupitajos, o un sueño de Guybrush, que con una canción delirante, es clave, pero luego esa canción es clave para luego resolver otros puzzles en el futuro. Es decir, todos tienen su importancia para poder seguir avanzando. Y es que todo esto, como decía, fue muy, muy importante y marcó un poco la pauta de cómo se deberían seguir haciendo los juegos. Hubo juegos que seguían haciéndose muriendo, pero se facilitaba mucho el poder volver, se facilitaba mucho el que la inmersión, el que tuviera un aprendizaje esa muerte para que tuviera sentido. Es decir, se ha continuado con esa idea que tenía Ron Gilbert, con esas ideas, pero se han mejorado algunas cosas o se han modificado otras, porque no todos los juegos son iguales. Y por otro lado, el juego es enormemente avanzado. Creo que antes lo mencionábamos, que esto era el último alarido en tecnología que había en su momento. Mira, se crea un motor que se llama Scum, que es un motor que permite a los creativos no tener que picar una sola línea de código, sino que se puedan pasar sus ideas directamente a la pantalla con una facilidad que no se había visto hasta el momento. Eso facilita el poder probar muchas cosas, el poder ensayar cosas, cambiarlas y hacer mucho más ágil la programación del juego. Mientras que los primeros juegos tenían unos motores muy limitados y se tenía que teclear muchísimo, hacer picar mucho código. Aquí no pican el código y entonces puedes tener a un guionista o puedes tener al propio dibujante cogiendo y metiendo en ese motor, gracias a ese motor, esas ideas directamente y ver cómo quedan, ver si funcionan, los datos si funcionan, cambiarlos. Fue un avance enorme. Y de hecho se utilizó hasta relativamente poco, hasta que prácticamente cerró LucasArts sus oficinas, porque también se utilizó en todas las aventuras que hicieron y alguna vez se utilizó también para los juegos de Star Wars. Entonces, bueno, era un avance muy interesante. Pero otra parte muy importante es que se hicieron gráficos, ya no eran los EGA o CGA, que se utilizaban 16 colores, sino que se pasó, creo que CGA, porque creo que es el que es de 16 colores, EGA creo que es de 4, se pasó ya al glorioso VGA de 256 colores. Tú cuando estabas jugando y le dabas ya esa versión que tienes metida en como clásica dentro del remake, ya ha utilizado 256 colores. No es el original de 16. Uf, eso tendría que haber sido más duro, ¿eh? Era muy bonito. Quiero decir, en ese momento se veía muy bien a pesar de eso, porque en ese momento estamos hablando del año 90. Y aún así, ya te digo que los que lo hicieron eran auténticos maestros que consiguieron hacer degradados, hacer unos trucos increíbles para poder mantener que se viera bien. Pero claro, 256 colores, si eres muy bueno con 16, no te quiero decir lo que haces con ellos. Wow. Y en Monkey Island 2 pega un, porque es nativo, no es como el otro que era rehacerlo, el nativo pega un cambio brutal y se ve maravillosamente bien, tiene unos fondos preciosos que están pre-renderizados, los personajes también cambian, se ve muy bonito. Ahora mismo no lo aprecias, pero el trabajo que hay detrás en su momento te dejaba con la boca abierta, no te esperabas para nada algo parecido. Encima, la libertad que te daba con las cuatro islas, que son todas muy distintas. A ver, son tres islas, pero bueno, luego está donde está el Big Boop, que es la cuarta cuando consigues el mapa y todo eso. Y si estamos hablando de gráfico, también, por supuesto, se acabaron los verbos y ya tienes la posibilidad de coger y tener iconos para que se pueda ir viendo todo eso, lo de agarrar, coger y demás. Lo que tú veías en el remake, sí, lo hicieron ya, justo, pues ya lo hicieron en esta segunda parte. Vale. O sea, que es mucho más bonito y más accesible, ¿no? Eso te iba a decir, creo que limpia un poco también la interfaz de pantalla. Claro, pero es que ten en cuenta que las aventuras gráficas venían de ser aventuras conversacionales, que se escribía todo, a coger y a tener aventuras conversacionales con gráficos en los que tú ibas viendo lo que pasaba y tenías que escribir concretamente qué es lo que sucedía. Llegué a jugar el primer Larry en el que tenías que escribir qué es lo que hacía en inglés. O sea, no te quiero contar. Claro, es que ese era otro de mis miedos cuando yo, todo el mundo decía Monkey Island, yo ponía en Google Monkey Island y veía las imágenes y digo, es que si ya el monitor puede ser pequeño, te estás comiendo parte de la pantalla con ese marco tan grande. Claro. Sí, y eso que era un avance enorme, porque ahí ya no tenías que escribir, tú pulsabas sobre los verbos que estaban puestos abajo, ya no tenías que saber si para empujar tenías varias formas de escribirlo, para tirar, para coger, ni nada parecido, sino que directamente ya te viene el verbo y tú ya probabas lo que querías. Fue un avance muy grande para el Monkey 1, pero para el Monkey 2 fue mucho mayor, porque directamente ya tenías los iconos. Entonces, bueno, esa fue otra mejora que se ha mantenido en el tiempo. Y otra que fue maravillosa, que ya decías, no, es que la banda sonora es muy buena. Efectivamente, pues Michael Land y Peter McConnell crearon un motor musical que se llama iMuse. El Emius era un motor que lo que hacía era que se fuera adaptando la música a lo que sucedía. Algo que ahora vemos normal no había pasado hasta ese momento. Entonces tú, por ejemplo, entrabas en un momento dado en un cementerio y estaba sonando una flauta de fondo. Te acercabas a la tumba a la que ibas y se iban añadiendo más instrumentos. Entrabas dentro y se adaptaba la música, iba cambiando y sonaba más, ¿cómo decirte? Un poco más seria, digamos, que lo que era hasta ese momento. Iba variando conforme al personaje y conforme a dónde estabas. Fíjate. Y todo eso, claro, porque depende de si te mueves o no te mueves. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la música? Pones 30 segundos de música o 2 minutos de música, y en 2 minutos de música, si te has ido, se ha quitado. Y, eso, y si no te has ido, se para. Yo, por experiencia personal, porque además es en un género como la aventura gráfica, donde tienes que pensar. Y que te tienes que pensar en un escenario en el que no te mueves. Entonces, claro, la música suena en bucle. Me pasó con el primer juego que hizo Tony, About Elise, que yo muy puesto le dije, yo te voy a hacer la banda sonora. Claro, About Elise es de puzzles. Ocurre también lo mismo. Y tienes que, claro, y es mucho más difícil de lo que yo pensaba, idear algo que, por un lado, no te agote, porque si es demasiado reconocible, puedes perder el foco y ya no te centras en el puzzle, pero a la vez que no sea música de ascensor, por así decirlo, y es una dificultad. Mira que la tecnología me en este caso... Me hace mucha gracia lo que cuentas, sí, porque Michael Dunn cuenta lo mismo que estás diciendo tú para el primer Monkey Island, porque le dijo, no, yo te hago la banda sonora. Y se puso a hacerlo y se encontró con este problema que estás contando tú. Sí. Hijo, es que claro, es que se pudres, es que se puede tirar media hora pensando, ¿y yo qué hago? Y hizo una cantidad brutal de temas a mano y colocándolos para que estuvieran ahí y para que pudiera hacer eso. Que todo esto se facilitó muchísimo cuando consiguieron hacer este motor, para que fuera, claro, un poco mucho más automático. Pero hasta entonces le pasó exactamente lo que a ti, así que estáis unidos en la misma problemática. Pues claro, tienes que ir pensando también como en módulos, en fragmentos que luego se une uno con otro para que el mismo bucle no sea tan repetitivo. Es que es muy complicado. Y mira, que la tecnología que esté al servicio del arte y de la creatividad para hacer estas cosas con este motor me parece fantástico. Sí. Ron Gilbert tenía muy claro eso, que lo que quería era que las ideas pudieran pasar al juego de la mejor manera posible y que los creativos pudieran coger y trasladar todo lo que fueran pensando y probarlo sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. Entonces, bueno, pues la verdad es que fueron avances muy buenos y me parece aún más impresionante haber conseguido hacer eso mismo para la música. No te digo que yo, que no tengo ni idea de música, vaya a poder coger, componer y hacer la banda sonora, pero que un compositor no tenga que saber de tecnología para poder hacer la banda sonora en un videojuego tiene mucho mérito. Y luego, pues, de esto se llevó toda la ventaja que le daba a otros juegos, como pues hemos mencionado antes el Día del Tentáculo, pero vamos, todos los que se fueron haciendo posteriormente tuvieron esta ventaja de que se podía hacer, y la banda sonora mejora mucho. Incluso los de Star Wars se hicieron, algunos de ellos, sobre todo todos X-Wing, con esto para que cuando estabas en espacio con las batallas, pues te acompañara la banda sonora de John Williams y se fueran haciendo variaciones sobre ella según lo que ibas haciendo. O sea que realmente fue impresionante. Qué bueno. La verdad. Hay que ponerse claro en las limitaciones de la época. Es que es frustrante muchas veces, hablando siempre de aquí de Final Fantasy, como no, pero uno de los problemas de la gente que venía pues de la música clásica, del conservatorio, porque ahora es verdad que yo desde mi portátil, que está fatal ahora mismo, incluso así, yo puedo una melodía MIDI ponerle un instrumento virtual y que suene como un piano, como una orquesta, desde mi casa, con un programa. Pero para todas estas personas era frustrante limitarse que el código, que la máquina no pudiese reproducir lo que ellos tenían en la partitura. Y claro, es verdad es que estamos hablando del siglo pasado, de 1991. O sea, que no tenías todo eso. Tenías el Casio y esas cosas, pero para meterlo en un juego no era tan fácil. Entonces, no tiene nada que ver. Así que fue increíble. De todas formas, todo esto que he dicho está muy bien, es muy bonito. El juego está muy bien, es muy divertido. Estamos diciendo todo eso. Es incluso mejor que el primero, lo que ya tiene mucho mérito. Y ya digo que técnicamente era lo más de lo más en ese momento. Pero no tiene cosas que no son tan buenas y Y una que es muy polémica. La polémica, ya hemos hablado, que es el final. Que es que el final es un giro enormemente radical en lo que pasa, que a su vez tiene un giro radical el final. O sea, tiene dos giros. Uno en el que el juego termina y te queda diciendo, espera, ¿qué? Y cuando todavía estás en ese qué, cambia otra cosa y dices, espera, ¿qué qué? Y te quedas aún más a cuadros. Y de ahí, 30 años discutiendo ese final. O sea, que eso fue muy polémico. Y claro, con Ron Gilbert fuera, pues lo que hemos comentado antes, no se resolvió igual. Es muy gracioso el principio de Cruise of Monkey Island, porque intentan arreglarlo un poco y aparece Guybrush sentado en un cochecito de choque flotando por el mar. Y si no has jugado el anterior, no sabes por qué viene todo esto. Pero no tiene nada que ver con las ideas que tenía eso. Y eso sí, ha sido muy polémico. Y la otra parte que no mola tanto es que uno de los grandes problemas que tienen las aventuras gráficas es el pixel hunting. El pixel hunting es lo de estar con el ratón persiguiendo por toda pantalla a ver qué es interactivo. Y el colmo del pixel hunting, lo peor que he visto en mi vida, lo más retorcido, lo más estúpido, porque no tiene ninguna gracia ni ningún sentido, es un momento dado en este juego en el que caes en una habitación y está completamente a oscuras, totalmente negro. Y tienes que buscar por toda esa pantalla en negro dónde está el interruptor. ¡Uf, Dios mío! Es muy tonto. Sí, exacto. Es muy tonto. Y eso se mantiene en el remake como fue en el original. A ver, hasta el mejor escriba tiene un botón y un borrón. Y esto afortunadamente ha cambiado. Pero es que además en el remake tengo que decir que... Bueno, ahora mencionaré un poquito sobre el remake, pero una de las cosas es que puedes revelar los puntos calientes, los hotspots, que son los interactivos. Pero justamente en esta habitación, no. Por más que hayas salido con ese, no te sale, tienes que buscarlo directamente. A ver, al final lo encuentras porque empiezas a hacer un barrido y al final aparece. Pero, ¿dónde está la gracia en eso? ¿Qué tiene? No sé por qué les pareció que eso era inteligente. De hecho, en los audiocomentarios, porque es que el remake tiene audiocomentarios de los tres, o sea, es una pasada, de los tres, de Dave Grossman, de Tim Schafer y del propio Ron Gilbert, pues en los audio comentarios de lo que hablan es de cómo esas habitaciones en las que vas a estar ahora son habitaciones que habían cogido del Destino de Atlantis porque se llamaban habitaciones clónicas Indiana Jones. Y era para poder crear, cuando creabas un pasillo con varias habitaciones muy parecidas, pues no tenías que hacer más que eso. Entonces, bueno, no sé. A mí me parece que ese es el único fallo importante, de verdad. Y que el juego está muy accesible porque lo puedes tener en GOG, en Steam, en Xbox Live. Y además, lo bueno que tiene es que te incluye lo que he dicho de los audiocomentarios, lo que he dicho de que puedes ver los puntos calientes, con lo cual no vas a tener que volver 50 veces buscar a ver si te has dejado algo, con lo que te quitas todo el pixel hunting, y es una mejora importante, que no te quita jugabilidad. Y además tiene un montón de extras. O sea que yo, si tenéis oportunidad, jugadlo porque realmente es un juegazo y es una buena preparación para eso. Además, si lo jugáis ahora no vais a tirar los 30 años esperando por saber qué es ese final, sino que lo tendréis resuelto en unos meses. Esa es una ventaja. Es yo posiblemente siga, ¿eh? Ya te digo que he empezado con buen pie en Monkey Island, que era mi preocupación, y he pasado ese valle. Nosotros vamos a dejarlo entonces aquí porque tenemos que hablar con Víctor sobre psicología. Y Domingo de Ramos, Domingo de Reencuentros, porque las cosas buenas de la vida tienen que suceder más de una vez. Esa es mi teoría, mi convicción, y por eso hoy estamos aquí en este día tan especial con Víctor. Bienvenido. Bueno, me esperaba yo esta introducción. Muy buena, Sergio, ¿qué tal? Muy contento. Es que claro, ¿cómo podemos explicarle a los oyentes lo que está pasando en la vida? No lo sé, pero bueno, que sí, que estar aquí charlando de las cosas que nos gustan, dando otros puntos de vista, yo creo que eso es fantástico, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que, hombre, yo era el primero que tenía ganas de volver después de este pequeño parón de un mes, y

recordar que tienes esta agencia sobre el mundo y puedas generalizarla al resto de tu vida, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, al final, que como todas las herramientas, es un punto medio. Es un punto medio entre un estado inicial problemático, que puede ser un estado depresivo, y un estado final objetivo, que es que vuelvas a ser una persona, ya no una persona funcional, sino una persona, no quiero decir feliz, ¿no? Pero que abandones, ¿no?, este estado depresivo y vuelves a un estado psicológico estable, podríamos decir. Y que puede estar indicado, ¿no?, para tu caso, y no pasa absolutamente nada, no dice nada de ti que quieras probarlo, lo pruebes y digas, esto no es para mí, voy a intentar otra cosa, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues mira, creo que ha quedado una aproximación muy chula a esto del videojuego como tratamiento, que has aportado además información o una base teórica. Voy a recordar, que lo has explicado y lo has dicho muy bien en tu inglés, no como el mío, pero por si acaso, ese canal que señalas, ese vídeo, el vídeo se llama How Souls Games Save You, cómo el alma de los juegos te salva, ¿no? Podemos decir en español. Sí. Más o menos. El canal es Daryl Talks Games, para quien vea The Walking Dead. Es Daryl, como Daryl. D-A-R-Y-L. Talks Games. Vale. Y la verdad es que además, para la gente a la que le gusta esta sección, es un canal dedicado a la relación entre la psicología y los videojuegos. Es de lo mejor, si no lo mejor, el chico psicólogo. Y es de lo mejor que he encontrado yo en YouTube. Ajá. Y yo creo que en la gran parte de Internet. Sí, sí, pues yo no lo conocía, me lo voy a apuntar entonces. Yo tampoco. Pues Víctor, que ha sido un placer tenerte aquí, que vaya genial la Semana Igualmente. Santa y todo lo que llegue, que hagas torrijas y que mandes foto. Hombre, eso dalo por hecho. Pues nada, que ha sido un placer y eso, que nos vemos el mes que viene aquí, como siempre, hablando de psicología y videojuegos. Tenemos que poner punto y final a un programa que se ha ido haciendo sobre la marcha. Yo reconozco que hoy tengo la mente un poco nublada porque con esto del Kingdom Hearts 4, uf, de verdad, qué maravilla. Ahora estoy leyendo a personas que dicen, están conectando ideas, teorías, elucubraciones. Hubo una filtración, un leak de Nvidia donde ya se han cumplido dos títulos que se mencionan en esa filtración. Entonces, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de Kingdom Hearts 4, que está anunciado. Final Fantasy Tactics Remaster, que viendo lo de Chrono Cross podría encajar. Final Fantasy VII en versión PC, que haya salido el remake. El 16 en PC también. Y el 9, Final Fantasy 9 Remake. Wow. Mm-hmm. Wow, eso sería increíble. Y eso que se ve de morirse el Final Fantasy IX actualmente, sería increíble. Oye, pues lo del Tactics, lo oí el otro día también, lo leí, ¿sí?, que estaban hablando de que, sí, que otro insider que estaba diciendo que se iba a hacer. Bueno, Dios mío, no de verdad. Mal. Ay, qué hombre, se ha funcionado muy bien. Es que les ha funcionado muy bien el Triangle Strategy. O sea, que no me sorprendería nada que lo recuperaran. Total, estaría bien. Total. Uf, pues sí. Que hoy me voy tan contento. Encima, mis padres han hecho una paella, o sea que te voy a colgar y me voy a ir a tomarme una paella. No me extraña. Qué maravilla. A mí me toca pollito asado, que también me gusta mucho, así que no también. Me quejo. Así oye, que... y me has pasado la imagen de completa ya del Kingdom Hearts 4, bueno, el Kingdom Hearts en general de 20 aniversario, es una pasada. Que si los oyentes primero que la busquen porque es precioso. De Nomura, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los personajes, se ve ya el nuevo Sora haciendo el 4 con la mano. ¡Ay, qué guay! Precioso. Bueno, traders, que nos vemos el jueves con un contenido brutal. Jolín, increíble. Nos da un poquito de no sé qué, pero es increíble, la verdad. De no sé qué, porque han sido los oyentes los que nos lo cuentan a nosotros y es muy difícil no sonrojarse, la verdad, y sentirse muy, muy agradecido. Es verdad. En esta vez ellos responden y nosotros nos callamos. Que de vez en cuando no está mal. Pues nada, que este es el Batallón Pluto. Feliz Semana Santa y todo lo que venga a los oyentes. Y nos vemos el jueves. Un saludo, amigos. Yeah.